Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y esta noche tendremos al grupo de pop femenino The Bangles. Acaban de escuchar My State of the Bed. The Bangles se formó en Los Ángeles, California en 1981, originalmente bajo el nombre de Supersonic Banks, que luego se acortó a The Banks. Sin embargo, un grupo de Nueva Jersey, también llamado The Banks, amenazó con demandarlas, por lo que cambiaron su nombre a The Bangles. Ahora escuchemos In a Different Light. Oh, La formación original de la banda constaba de Susanna Hoff en la guitarra y voz, Debbie Peterson en la batería, voz y bajo, y Vicky Peterson en la guitarra, voz y bajo. Ahora escuchemos Walking Down Your Street. En la formación anterior se grabó el sencillo Getting Out of Hand. Annette Sillinskans se convirtió en la bajista durante 1982, además de tocar armónica. Con ella grabaron un LP titulado The Bangles en 1982, sin embargo, Sillinskans dejó el grupo en 1983 y fue reemplazada por Michael Steele, que antes tocaba con The Runaways. Ahora escuchemos He's Got a Secret. Cheek and disappears for a while. álbum debut de The Bangles con el sello Columbia, All Over the Place, del año 1984, logró captar las raíces pop del grupo y captó la atención de Prince, quien escribió Manic Monday, que llegó al número 2 en Estados Unidos. Escuchemos este tema, Manic Monday. Están escuchando el especial dedicado a The Bangles. El álbum Different Light de 1986 estaba mejor acabado que su predecesor, y con la ayuda del número 1 World Like an Egyptian, la banda se estableció con un éxito en las radios FM y en el canal de música MTV. Escuchemos este tema, World Like an Egyptian. Little band, when the buzzer rings, oh, hey, oh, they're walking like an Egyptian. Egyptian. Después, la banda alcanzó el número 2 con la versión de Simon & Garfunkel, Has a Shade of Winter, incluida la banda sonora de la película Less Than Zero, y en el recopilatorio Grandes Éxitos. Escuchemos Has a Shade of Winter. El álbum de 1988 titulado Everything es el último trabajo de The Bangles, completamente nuevo, con nuevo productor David Singerson. Antes de ir al estudio, Vicky declaró que deseaba que este nuevo trabajo tuviera más rock and roll y retornar a las raíces. Escuchemos I Set You Free. En octubre sale a la luz el nuevo disco Everything. Aquí abundaron las canciones compuestas por el grupo, siendo sin duda alguna la más destacada Eternal Flame, que le dio el número uno en Estados Unidos y varios países de Europa como Inglaterra, y fue el quinto single más vendido en 1989. Aunque fuera vista por el grupo, excepto House, como una rotura del modo de hacer las cosas de The Bangles. Y escuchemos antes de irnos a una pausa este tema, Eternal Flame. Close your eyes, give me